De cualquier modo, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué dice Juan Carlos Porteño de Ley? Hay un punto, bien, hay un punto muy central de la lectura y el comentario de Roberto, y por lo que dice Roberto del propio texto de Cristina, que creo que es el siguiente: todos los que estamos alineados con el kirchnerismo venimos sufriendo desde hace 3 años y medio una situación de acoso ideológico, psicológico, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay una situación de liberación de todo eso, ya que abruptamente comienza a sentirse el derrumbe del gobierno y la perspectiva del triunfo. Sin embargo, hay millones de argentinas y argentinos que se han ido del macrismo desde el punto de vista electoral, que sí creyeron, que están desencantados. Y son millones, porque si es el 10% o el 15% o el 20%, en cualquier caso son 3, 4, 5 millones. Por lo tanto, todos los que tenemos la perspectiva electoral de triunfar, tenemos que tener claro que hay que incrementar fuertemente la superficie de contacto con esa gente. Creo que este libro va a ayudar, en el tono que vos explicás, para convencer a esa masa enorme de ciudadanas y ciudadanos de que tienen que votar un proyecto político que encabece Cristina, y aunque así no fuere, aunque es muy improbable que no fuere, para derrotar a este gobierno y ayudar a que salgan de esa situación en la que se instalaron o uh-huh. lo llevaron a instalarse. Creo que es el gran desafío de estos tiempos, no confiarnos en esa situación. Pero le pregunto a Juan Carlos, en función de lo que dice, y lo abro. ¿Un libro de estas características le llega a ese sector de la sociedad? No, seguramente no van a pero si se venden cientos de miles de ejemplares, se van a hacer 5 ediciones, 8 ediciones, 10 ediciones. Sí. Por eso, de algún modo, en este medio, que está muy ligado a gente que tiene una actitud activa en términos políticos, militantes, más allá de los que no la tienen, pero que igual se sienten parte de un momento de disputa electoral, creo que sí ayuda a que esa enorme fuerza de cientos de miles de ciudadanos en todo el país multipliquen su acción. Yo diría militante del 1-1, del 1-2, del 3, la verbal, esa, todo eso, que con ese boca a boca podemos de algún modo morigerar el poder de los medios. Mira, yo creo que hay elementos, insumos, para aquellos que son militantes políticos del kirchnerismo, para entender, reflexionar, comprender el proceso político anterior y el vigente. Ahí me parece que van a encontrar un montón de material. La gente que es militante. Sí, pero no es lo mismo ir a una escena de la micropolítica, a una cena con amigos, con familiares o al almacén mientras estás comprando, y explicar que lo que se vende a 70 se produce a 10 y algo pasa en el medio. Eso es fácil de entender, a un proceso político de cómo Cristina Fernández de Kirchner incorporó pragmatismo que le permite construir una alianza. Eso no es trasladable en esa escena. No, bueno, habrá... Me pregunto a quién está dirigido. Me parece que el universo es amplio, es mucho más amplio que el kirchnerismo, pero creo, yo lo definía como, vamos a hablar en términos de mercado, es horrible, digamos, ¿no? Pero el 54%. Cristina Fernández de Kirchner fue la presidenta de más de la mitad del país, con el voto de más de la mitad del país. Y muchos de esos que la votaron después entraron en conflicto con algunas de sus decisiones, con algunas partes de su gestión, con algunos de los funcionarios que tenía. Y yo creo que este es un libro, es un puente, ¿no? Más que una ruptura, es un puente para tratar de que se entiendan algunas de las decisiones que tomó, se entiendan algunos de los temperamentos que adoptó, y hasta se entiendan por qué hizo lo que hizo y por qué no hizo lo que no hizo. Creo que el universo es ese 54%. Después siempre habrá algún otro que va a leer porque le va a interesar seguramente, y porque, insisto, es la memoria de una presidenta y también la memoria de quizá una futura presidenta, lo cual ya de por sí lo hace muy muy interesante. Y te digo más, hay algo que dice en el libro en relación a cuando le preguntan cómo definiría a... No le preguntan, ella misma se pregunta. A veces me dicen cómo yo lo definiría a Macri, dice como el caos, ¿no? Y dice hay que volver a ordenar la Argentina. Prestemos atención, porque el kirchnerismo ha sido muy ducho en estas cuestiones, a veces de apropiarse de ciertos imaginarios de la derecha, pero después en los hechos transformarlo en realidad en políticas progresistas. Lo ha hecho muchísimo el kirchnerismo. Y en este caso me parece que está claro que el patrón orden que habitualmente se asocia a las derechas, hoy esas mismas derechas están traicionándolo. Es disputar, ¿no?, la idea de la institucionalidad, de la República. Sí, de la República, y también del orden y el desorden. Cuando ella planteaba en el 2017, nos han desordenado la vida, ¿no? Creo que desorganizado la vida. Desorganizado la vida. Es como si el neoliberalismo hoy ofreciera, en realidad, más incertidumbre, incerteza o desorden que el orden clásico y tradicional que las derechas ofrecieron a la sociedad. Pasa acá como pasa en Francia. Es muy difícil anclarlo ideológicamente eso hoy, ¿no? Porque el desorden hoy en la Argentina lo provoca Mauricio Macri. Y en eso es la identificación que creó Mauricio Macri con el caos. Habrá que ver quién le pone el orden a esta situación. El orden es que la gente pueda llegar a fin de mes, básicamente, ¿no? Y un desorden de la vida de todos que no se pueda llegar a fin de mes. O que no puedas acceder a determinadas cosas que antes sí accedía. La leche o el aceite. O sea, yo creo que en ese sentido hay una interesante apropiación, una operación político-cultural muy interesante a las que nos tenía habituados el kirchnerismo en su momento, bueno, y reflota aquí con este libro. Creo que eso deriva de muchas charlas que ha tenido Cristina con el psicoanalista Jorge Alemán, que trabaja mucho estos aspectos, y creo que van a estar volcados allí en el libro, ¿no? Esto no es por anticipar nada, yo creo que sinceramente mañana va a haber mucha gente comprándolo, y seguramente también va a haber muchas versiones, fotocopias, PDF, no sé, seguramente va a viralizarse. Me están escuchando la editorial sudamericana, me quieren matar. Pero es un libro de 600 páginas, va a estar picante para comprarlo. Sí. De 600 páginas hoy es realmente un libro caro. Yo me quedo pensando en el objetivo del libro. Abro, no sé si logro cerrar la idea, pero en función de eso es cierto que hay algunas definiciones que sirven para esto que ustedes dicen. Por ejemplo, que Macri es el caos. Se puso en los zócalos de todos los canales de noticias de allí y de acá, digamos, ¿no? De los poquitos de acá y de los de allá. Está bien. Eso está bien, eso tiene eficacia. Ahora, pero estoy más tentado en decir, todavía ni lo leí, que es un libro más para el Círculo Rojo, para convencer al Círculo Rojo de que Cristina tiene otras características y que todavía ese sector de la población que votó anti-kirchnerismo al macrismo y está desencantado, le sigue siendo más eficaz el silencio y el bajo perfil. Bueno, viste que los libros se leen en silencio y con bajo perfil habitualmente. Vos te vas a un barcito, te pones ahí y empiezas a leer el libro en silencio. ¿Qué sé yo? Yo insisto, para mí es una operación de alto impacto. No, hay un gesto político, el gesto político, por supuesto. Gesto político de alto impacto, pero también una necesidad de volver a poner en palabras tensiones, problemas irresueltos, factores que a mucha gente le hicieron pensar de un modo y eran de otro. Yo insisto, una cosa es la Cristina de la gestión. Cristina tiene, ahora está en el Senado, pero el kirchnerismo como movimiento ha tenido mucho llano, y el llano puede servir para muchas cosas, también para pensar y reflexionar sobre ciertas cosas que han sucedido. Ha sido tan intensa la experiencia kirchnerista, ha desatado tantos amores, pasiones y odios, que yo creo que este momento de reflexión hace falta. Es como el tercer tiempo en el rugby, ¿viste? Alguien tiene que amigarse con el pensamiento, ¿viste? Alguien tiene que bajar a la letra, a la proclama, en este caso una memoria política, lo que fueron esos años, que no fueron exclusivamente de Cristina Fernández de Kirchner. Fueron años de millones de argentinos. Además, de argentinas no se puede, que vieron ahí que había algo, ¿no? No es solo un libro de oportunidad, como a veces suele haber en las etapas previas a las elecciones. Un libro de 600 páginas no es un libro de oportunidad, no, donde recopilo todo lo que dije el último año y medio, lo edito y palo y a la bolsa. Sí. Es un libro que creo que, yo tampoco lo vi, pero que tiene reflexiones, pensamientos, así que creo que en ese sentido está llamado a jugar un gran impacto, ¿no? Se llama Sinceramente, la tapa es azul, el libro azul de Cristina. Seguramente después habrá otro libro, se va a llamar Exégesis del libro azul. Desde mañana están los kioscos, el 9 de mayo se presenta en la feria del libro, se les cuenta que va a haber muchísima gente. Los organizadores dicen, no, paren, es solo hasta que llenemos las butacas. No sé cómo van a parar esa marea indetenible en el predio de Palermo. Separamos y cuando volvemos ya estamos con Juan Carlos Juni y su columna Un Porteño de Ley. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Es un tema... Es un tema picante. Sí. 8:54 minutos, 13 grados 2 la temperatura. ¿Te parece que sigamos charlando del libro? Me parece que sí. Que va a ser... Ya tiene destino de bestseller, ¿eh? Ya tiene destino de bestseller. Yo quiero insistir en una pequeña polémica con Pablo. A ver. Porque, bueno, Pablo habla de que en alguna medida que está dirigido al Círculo Rojo. Mm. No quiero también tampoco tomar con exactitud, sino el sentido, o sea, el poder. Mm-hmm. Porque el Círculo Rojo debe ser 50 tipos, 100, 200, 500. Yo francamente creo que todo lo que es cultural, intelectual, como un producto denso, como un libro como este, está llamado a que en la disputa cultural, en una coyuntura determinada como es la actual, que es la electoral y la toma del, y que es ir a conquistar el gobierno, creo que hay cientos de miles de ciudadanos incorporados no a la política, sino a la lucha política, que en este caso es lucha política electoral. Mm. Y creo que este elemento cultural político va a ser un tonificante muy grande, nuevos argumentos, más que nada dirigido a esos millones de argentinos y argentinas con los que hay que reconciliarse, que sería un modo de presentarlo, y yo diría a los que hay que ganar para que voten como necesitamos que voten, ¿no? Creo que por ahí pasa uno de los puntos centrales. Me gustó esto que dijiste, nuevos argumentos para una nueva realidad también, ¿no? Nuevos argumentos. Esto demuestra que hay una vitalidad alrededor de ese espacio político, alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que ella puede catalizar en este libro, que es muy, pero muy, muy interesante, ¿no? Me parece que en eso también ratifica Cristina su centralidad en el dispositivo político, ¿no? A favor o en contra. Uno ve el resto de los candidatos o las dirigencias o los que presumen de ser dirigentes, vamos a decir así, ¿no? Presumen de ser dirigentes de varias cosas y a veces no dirigen ni el tránsito. Y me parece que estamos de vuelta frente a una estadista con capacidad de reflexionar, de volcar. Incluso alguien dice, ¿quién le escribió el libro? Yo hablé ayer con Ana Laura Pérez, la editora, y me dijeron, mirá, no, lo escribió ella y lo mandó ella. Que ese libro seguramente es producto de charlas, de conversaciones. No, la duda no es quién lo tipeó. Claro, no. Palabra política de Cristina. Y los que saben un poquito más de la vida de Cristina de los últimos años, también saben de la inquietud por conversar con gente que le arrime cuestiones que pueden estar coincidentes con lo que ella piensa o con lo que no, pero mucho intelectual, por eso decía mucho historiador, mucho economista también, que donde ella pide insumos para entender y para comprender, y muchos van, le llevan, y ella después hace como una síntesis de esas cuestiones, ¿no? Y no sé si hay mucho político hoy dedicado a esos asuntos. Yo creo que Cristina cree en serio, digamos, que la vocación política necesariamente se tiene que reflejar también en construcciones de este tipo, es decir, uh-huh, artefactos culturales que sirvan a ese fin, a ese propósito, y que haya nuevos argumentos para nuevas realidades. Y también la posibilidad de reconciliar, insisto, yo uso la palabra reconciliar porque generalmente hay gente que está la odia, ¿viste? Entonces, ¿cómo bajas de la reconciliación? Bueno, del odio al amor, bueno, qué sé yo, hay un puentecito que se llama reconciliación, puede ser reconexión. Pero básicamente que le vuelvan a abrir la oreja a circunstancias y motivos que hoy, cuando hay tanto desconcierto, son una certeza en el mundo, ¿viste? Que alguien diga, y esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto me pareció que nos quedamos acá, la próxima vez vamos a ser distinto, o debería ser así. Cuando le plantea a Macri que él podría haber sido el dirigente político que podía disciplinar al sector agroexportador y no convertirse en un carancho, qué sé yo. La verdad que es una crítica a Macri que muy pocos le hacen desde el lugar en que desde el que se la hace Cristina. No, porque a Macri lo que se le dice es oligarca, chambón, Blanco Villegas, esto, Macri gato. Hay una serie de elementos que configuran el Macri negativo. Pero ella lo que le dice es, vos como capitalista nacional, hijo de un capitalista nacional, podrías haber disciplinado, si querías, al sector agroexportador. Muy bueno. Y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Con lo cual sos un carancho y te vendiste a los fondos buitres, vamos a decir, o a los sectores financieros. Es interesante esa reflexión. Hasta traidor de tu propia clase. Exactamente. Vos decís que hay una nueva realidad social y cultural. Y creo que es aquello del campo orégano. Todo esto que ella debe decir en el libro, en el 2016 seguramente no tenía condiciones para que sea receptado. Uh-huh. En cambio ahora hay una situación muy distinta, muy real. Lo de Elisa Carrió de Córdoba, de La Sota, quizás en el 2016, en el momento del auge del odio, eso funcionaba. Hoy es una catástrofe en Córdoba, uh-huh, seguramente eso. Va a ayudar a que Schiaretti gane más, todavía más lejos. O sea que el libro de Cristina viene en un momento donde se abre una buena parte de la ciudadanía, y es posible que te escuchen, que la escuchen. Por eso creo que hay un problema de oportunidad muy importante para que influir en esa ciudadanía. En definitiva, la política es influir, que es ganar conciencia. Creo que hay muchas mejores condiciones para eso.